Hola amigos de Fiebre por Cine, ya estamos en septiembre, así que una nueva temporada nos refresca y además todos los compañeros que me acompañan hoy tienen poleras bastante especiales de diferentes colores. Partimos por José Manuel, que está de Beatles. Hola, hola, hola. Nicolás Toro con una polera roja de Flash Gordon. Flash, oh. Y un panelista al cual le dimos la bienvenida la semana pasada y que quería participar en este programa con gran entusiasmo y que vino con una polera maestra blanca de Woody Allen, de Toma el Dinero y Corre, y justo perdió un billete de 10 lucas camino acá a la radio. Así chicos, que... acepto. Sí, he perdido. Oh. Fui a comprar agua, menos mal que no se ha traído agua, fui a comprar agua y se me ha perdido un billete de 10. Es el agua más cara que has comprado. Bueno, Toma el Dinero y Corre, así, así. El presupuesto de este programa está estimado alrededor de 11.500 por capítulo, entonces. El que lo haya cogido ha sido Toma el Dinero y Corre. Fue el espíritu de Woody Allen, así es, que te pasara eso. Así que anuncio que al salir de la radio voy a robar un billete de 10. Y correr. Y correr. Para hacer homenaje. Sí. Bueno, el que hablaba era Alonso, que no había dicho su nombre aún. y es un nuevo panelista que entra pisando fuerte. Para presentarte, Alonso, ¿por qué no nos cuentas algo, algunos datos sobre ti? Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? ¿Tu actriz? ¿Tu director? ¿Y tu grupo? Oye, nosotros no nos han preguntado nunca. No, tampoco nos preguntaron, podríamos improvisar algo. Es como la ficha técnica. Claro. Pero bien, es que ustedes empezar. Son... Sois los habituales. No, pero pasamos, me parece bien. Pasamos de moda ya. Empezad a vuestro. No, por favor. Así, según lo que digáis, puedo decir o no. No, piénsemos. Por favor. A ver, en concreto, a ver, preguntas. Vamos a hacer tipo test, que me encanta esto. ¿Alguna película? Nombra alguna película. ¿Alguna película? Difícil. No. Smoke, por ejemplo. Smoke me gusta mucho. Vale. ¿Algún director? Director me gusta bastante, por ejemplo, últimamente me gusta Paul Thomas Anderson, ¿no? Vale. Wes Anderson también. ¿Una actriz? Pamela Anderson. Bueno, una actriz, Pamela Anderson. Actriz, ¿qué diría yo? Julianne Moore, por ejemplo, me parece buena. Julianne Moore me parece buena actriz. Y yo creo que ya un grupo, porque para hacer, no hacer tantas preguntas nerds de cine... Podría ser... ¿Un grupo de qué? De música. Ah, un grupo de música, es así que... Por encima de todo, Pearl Jam. Por encima de cualquier otro grupo. Grunge, está grunge esto. Sí, está noventero. Totalmente. Viva los 90. Sí, absolutamente. Bueno, entonces... Gran relación con el cine, Pearl Jam, por cierto. Vamos a tener, de hecho, una sorpresa para ti de bienvenida. ¿Sí? Que será mi regalo a más rato. Esto está preparado, está que usted está preparado. Está coludido. Yo ya sé qué es, pero no voy a decir nada. Tendría que haber dicho grupo y status quo. Sí. Ah, también tenemos una canción de status quo. Pide lo que quieras. Claro. Bueno, noticias. Como siempre partimos, porque hay muchos trailers interesantes y otras sorpresas que nos trae José Manuel. Así es. Vamos a hacerla lo más rápido posible. ¿Por qué tan rápido? No seas tan rápido y furioso. No pises fuerte. Tú tranquilo. Es que son muchas, entonces por eso vamos nombrándolas y comentando si un poco. Si te vamos a interrumpir, tú tranquilo. No importa. Puedes tomar agua. No importa. Voy a tomar agua. Ahí tenemos agua. Tenemos el trago de agua. Estamos auspiciados por Cachantún Light Gas. La de la tapa verde, por si acaso. Y lo de las zapatillas deberíamos nombrarlo también. No, bueno. No. Vamos con la noticia. Queremos nombrarlo como anuncio del programa que haremos de... Sí, es que Alonso y yo estamos con las mismas zapatillas y José y Gaby con las mismas zapatillas también. Entonces somos una especie de... De duplas. De bandos. Sí. Zapandillas. Así que en algún momento haremos el programa de los bandos. Ah, qué bueno. El duelo. Me parece. ¿Quién conoce aquí Michael Crichton? El escritor. El escritor que falleció, muerto, ¿no? Falleció el año pasado, a finales del año pasado. Autor de novelas que fueron todas aptas al cine, como Jurassic Park, 13 Guerreros, Congo. Rescate en el tiempo. Pero dejémoslo con Jurassic Park, que fue la. ER también es. Bueno, pero eso no fue un libro, no, eso fue ya el guión. Fue el guión de Michael Crichton. Michael Crichton, antes de morir, dejó un libro que no se había publicado hasta el día de hoy, que se llama Pirate Latitudes, como Latitudes Piratas. Y que Spielberg ha comprado los derechos para hacer la película de Michael Crichton. Spielberg, digamos, recordemos que fue el que adaptó Jurassic Park de Michael Crichton. Así que eso es una de las primeras noticias. Spielberg compra el derecho a la última obra póstuma de Michael Crichton. ¿Y sabes de qué se trata? Es como Piratas del Caribe, la misma cuestión. No, es como más histórica, pero parecido. Es como una película de aventura de piratas jamaicanos. ¿Realmente tienes el conocimiento para llegar y lanzar ese comentario gratuitamente? Sí, ya leí de lo que trata y es lo mismo. Es como... No, pero es que todas las historias de piratas se parecen un poco. Claro. Lo interesante es que Spielberg está interesado. Spielberg se interesa por todo, ¿no? Claro, se interesa por todo hoy en día, en verdad. Por cuentos asombrosos, por extraterrestres. Claro. Dinosaurios. Así es. Dinosaurio. Así que Michael Crichton sigue dando fruto en el cine después de muerto. Eso es como la premisa de mi noticia. La premisa. Tenemos otra noticia. Rob Zombie, que es un director de terror de culto actual contemporáneo. Que así, es el cantante de White Zombie. Dirigió hace poco el remake de Halloween y acaba de también sacar Halloween 2 en Estados Unidos, que le fue bastante bien en taquilla. Se apunta para hacer el remake de un clásico, de los clásicos de terror de los años 70, de Blob, que es La Mancha Voraz, como la conocemos acá en Chile. Así que otro remake más de los miles de remakes. Después vamos a hablar de remakes, así que tranquilos. Prepárense. Porque además, bueno, también va en un remake de que está haciendo de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, que era de Wes Craven de los años 80. Así que el terror tiene remakes y va a seguir dando remakes todo el tiempo, parece. Eso con Rob Zombie. También tenemos sección de trailers, que es la que a mí me gusta mucho, que quiero recomendar unos trailers que han aparecido esta semana, bastante interesantes. Yo ayer quedé sorprendido con un trailer que vi de una película que produce Lynch y que dirige Werner Herzog. Wow. Es una mezcla bastante... Vaya dupla. Bastante extraña. La película se llama My Son, What Have You Done? Hijo, ¿qué has hecho? Exactamente. La película, alguien ve el tráiler y en verdad no entiende casi nada de lo que trata. Es como Twin Peaks, con Mulholland Drive, pero dirigido por Herzog. ¡Qué maravilla! La protagonista William Dafoe y Michael Shannon, que estuvo hace poco nominado al Oscar por Solo un Sueño, por el papel pequeño que hacía. Un tráiler bastante interesante, así que lo invito a buscarlo en YouTube. My son, what have you done? También tenemos el trailer de Ágora, que es la película más cara que está haciendo el cine español, de Alejandra Amenábar, protagonizada por Rachel Weisz, que es bastante hollywoodense, para que vamos a estar con otras palabras. La película más cara de Europa, dicen, superando más los... ¿Cuántos millones de euros serán? Los 70 millones de euros de producción, y tiene pinta de ser una película de esta... épicas. Pero si ves el tráiler ese, ¿de qué dirías que va la película? Porque yo lo he visto y no me enteré de nada. Es que es el había salido un teaser trailer como hace 2 meses que no se entendía nada. Ahora debe ser eso. Claro, ahora apareció el tráiler oficial, que es como más entendible, es como el conflicto de la quema de libros. Ya. 300 años después de Cristo, un poco por ahí va la cosa. Y tenemos el tráiler también del proyecto Nueva York I Love You, que vendría a ser un experimento, lo mismo que fue Paris UTEM hace 3 años. Con directores debutando como Natalie Portman y Scarlett Johansson, que debutan como directoras en esta película. El trailer no me tincó mucho, en verdad, pero era para darlo a conocer, ya que es importante. ¿Qué más tenemos? Stanley Kubrick sigue haciendo cosas después de muerto, como también lo está haciendo Michael Crichton. En el año 90, Stanley Kubrick intentó dirigir una película llamada The Aryan Papers, que está basada en la novela de Louis Begley llamada Wartime Lies. La cosa es que esta película se iba a hacer a principios de los 90, y cuando se supo que la lista de Schindler de Steven Spielberg estaba causando sensación, está ganando de los Oscars, Kubrick decidió dejarlo de lado para retomarlo más tarde, 10 años después. No sabía él que iba a morirse. No sabía que iba a morirse el año 99, claro. Ya casi no. Y no la alcanzó a hacer. La cosa es que ahora se va a retomar y se va a rodar, según lo que quiere la familia Kubrick. De años después de muerte se retoma la última película que quería hacer Kubrick, desde donde la dejó, como el guion hecho, y la va a dirigir, o sea, el nombre tentativo que está surgiendo para dirigir esta película es Ang Lee. Vendría a ser un poco como lo que pasó con Inteligencia Artificial, que dirigió al final Steven Spielberg. Aquí la va a dirigir Ang Lee, de Aryan Papers, una película sobre el holocausto de las miles que hay en la historia del cine. Así que, bueno, Kubrick, tengo que decir, es mi director favorito, y me parece mal, personalmente, que estén haciendo hasta... Por ejemplo, a mí Inteligencia Artificial no me gustó, creo que fue... Pero no estamos mezclando peras con manzanas. No, es lo mismo, es la misma situación, que es exactamente lo mismo. Una película que si no la dirige Kubrick, da lo mismo. Esa es mi humilde opinión. A pesar de que te gusta Ang Lee como director. Yo encuentro que Ang Lee es bien un buen director, pero... ¿Por qué no tenerle un poco de fe, entonces? porque Kubrick lo habría hecho mejor. Siempre va a quedar la sensación de que cuando salga la película, no, Kubrick lo habría hecho mejor. Ahora vamos a pasar a una noticia más económica que ha revolucionado como el día de hoy. Bueno, el día de ayer, mejor dicho, porque estamos grabando el día lunes, no el martes. Los estudios Marvel, que se habían consolidado hace poco como estudio de cine, haciendo películas de X-Men, Spider-Man, Disney acaba de comprar el estudio por 4 billones de dólares. Así que todas las películas Marvel, con los 4.000 personajes que tienen, pasan a ser mano de Disney ahora. Es como lo que pasó con Pixar un poco. Sí, me enteré hace poco, sí. Es que salió recién. Pero parece que fue más plata. No, 4 billones de dólares. ¿Qué te parece poco? 4 billones de dólares. ¿Cuánto? ¿Billones? Ah, billones. Ah, billones. No, decía una ganga. No, pero yo, billones. Pero yo igual dije, pero 4 millones es una baratija. 4 billones, me corrijo. Ah, 4 billones, ya. No, ya estamos hablando de... O 4 villanos. Ese fue el momento, Nicolás. Y ahora quiero proponer un debate, una noticia que ha salido en el Mercurio, publicada el día domingo. No, es mentira. No, es una noticia, es una entrevista que hicieron a Cristian Galás, director chileno de películas como El Chacotero Sentimental, El Regalo, recientemente. La teleserie hippie. La teleserie hippie. Oh, ya, eso lo vamos a comentar en un ratito más. La cosa es que Cristian Galás salió publicando en el diario que hay muchas películas de cine chileno que nunca debieron haberse estrenado en el cine, porque le hacen mal a la industria. Y con estas películas se está refiriendo a Radio Corazón, que claramente es como la continuación de su película que lo lanzó a la fama. Y algo personal ahí, bueno, ¿no? Hay algo, claro, hay como sí, algo personal. Y con la película maravillosa, Checopete la película. ¿Pero en qué se fundamenta lo que dice? Porque eso es el típico de titular sensacionalista, que no lo publica él, lo publican los periodistas, José Manuel. Yo que soy periodista te lo puedo contar. Sí, no entiendo. Se refiere a que son películas que deberían haber sido hechas para la tele y no para el cine. Yeah. Son como que las cataloga de telefilms, que lo que hace es causar que el espectador tenga prejuicios con el cine chileno y no vaya a ver cine chileno cuando se estrena. Bueno, entonces no es tan descabellado lo que dice. Sí, pero recordemos que Chacotero Sentimental y El Regalo son bastante telefilms también, que se está un poco criticando a sí mismo, ¿no? De esta película publicista, como lo fue El Regalo, que aparecen cada 3 segundos, una propaganda con Caja Compensación Los Andes, Termas de Chillán. Bueno, en El Rey de los Huevones también pasa eso. Con Capel, claro, con todas las cosas. Entonces, ya se ve como publicidad encubierta, pero mira, la verdad... Yo creo que... No sé si causar polémica con eso, porque depende al final si te gusta la película o no. Y efectivamente hay películas chilenas muy malas, que lata que se prejuzgue a otras películas que son buenas. Claro. Por esas. Pero no son necesariamente las que le ha ido mal en taquilla, las que dice. Claro, no, pero te creo que lo haga un director que no caiga en lo mismo. Por ejemplo, te creo que esto lo diga Sebastián Lelio, lo diga Sebastián, ¿cómo se llama? Silva. Silva. Pero que lo diga un tipo que hace el mismo tipo de cine que está criticando, me parece un poco hipócrita, ¿no? Es que la verdad, a mí no me molesta que El Regalo se haya estrenado así. Era una película publicista que era hecha para la tele. Pero el regalo, de hecho, está producido. ¿No estaba él metido en El Regalo? Es el director del Regalo. Sí, por eso te digo que me parece un poco hipócrita de su parte. Sobre todo, El Regalo está financiado por TVN. Es una película hecha para la tele que se estrenó en el cine. Sí. Bueno, probablemente no tenía que haber salido de él en realidad esta declaración. Exacto, pero entonces, eso es lo que no yo es creo. Algo descabellado lo que dice. Eso en realidad es lo que dice. No, no es descabellado. De hecho, encuentro bastante bien que esté diciendo estas cosas. Porque el cine chileno, si lo decimos fríamente y lo decimos de una manera autocrítica, está bastante malo. En ese pero, sentido. Por ejemplo, El Checopete, ¿se podría pasar por televisión? ¿En qué sentido? Morandé con compañía, lo mismo que Checopete y da lo mismo. ¿Sí? Es que es lo mismo que Morandé con compañía, sí, todos los días sí que de más. Es que yo me quedé dormida viendo Checopete cuando la vimos en el cine. La fuimos a ver al cine. Que pagamos justo. Lucas, sí, fue el día al fuimos cine. Fuimos al día al cine, no, sí. Fue como una talla después de haber visto una película densa. Vimos esa y después como para relajarnos un poco, que causó el efecto contrario, que nos dejó más tenso. Fuimos a ver Checopete y eso. Pero se podría pasar perfectamente. Hay cosas peores en la tele. Es como, en realidad, yo creo que una película como Checopete es para arrendarla. No debería ni pasarse ni en el cine ni en la televisión. Claro, es como El Manso Asado o Cartagena Vice, como en la misma línea, como en video, ¿no? Pero ¿no les parece un poco mala onda que este hombre esté criticando a la película Radio Corazón como de los exponentes? Sí, sí. Pero, bueno, eso ya más sospechoso. Pero es ya, que depende del contexto. ¿Quién sabe qué le preguntaron para que terminara obligándolo a decir eso? Bueno, yo creo que es bastante pero mala leche de pero independiente parte. De lo que haya dicho, no, que esté tergiversado, ¿qué opinan ustedes? ¿Se deben estrenar este tipo de películas? Yo creo que en el cine se debe estrenar lo que... En el cine, en todos los países se estrenan películas así, en todos. De hecho, hay películas para todas las funciones. Yo también estoy de claro, acuerdo, pero es que sí, según estáis diciendo, la mayoría, hay bastantes películas chilenas que son así... Es muy, no sé, que llegue alguien y diga, no, mira, solamente podemos estrenar estos directores. Claro, los demás no. ¿Sabes? Es como igual un poco pedante su parte. En el sentido de que si hay bastante mercado de ese tipo de películas, o si la mayoría es así, ¿quién dice de repente en Chile que solo hagan películas estos tres, que son los de culto? Claro. No, es como arriesgado. Sí. O sea, o eres un director ya muy, muy consagrado, pero ni incluso en Hollywood puede llegar, qué sé yo, Scorsese. O alguien, es decir, no, que no hagan películas estos nuevos, ¿eh? Las películas de Will Ferrell estas que no se hagan, solo las mías. Exacto. No, pero no, espera. No está diciendo que no se hagan. Está diciendo que no las den en el cine porque desprestigian otras películas. O sea, no es... Bueno, no, pero tú haz tus películas. Es decir, tú haz las que ya has encargado a la gente. Exactamente. Claro. No tienes por qué verte con otra gente. Claro. Es como decir, a mí no me gusta el cine de terror. Me parece un género menor. Polémica aquí. No, no, está bien. El cine de terror está en decadencia. Y claro, o sea, me parece malo, pero no puedes decir no, que solo se hagan dramas. Porque... O comedias, no sé. Claro. Sí. ¿Quién es este tipo? Yo creo que... Y Tangalán no, además es un hipócrita. Es mi, sí, luego opinión. Lo que tú comentas, lo que tú dices, que si encima él ha participado en eso... Claro. Polémico está este debate. Así que si quieren mandar su opinión... No sé, es que hoy día es arriesgado. Decir de repente esto no o esto sí. Porque... Es que lamentablemente al final en el cine no se estrenan todas las películas y bastantes películas muy malas. Claro. Sacan a otras. Bueno, más adelante vamos a hablar de, por ejemplo, Navidad. Ah, una sola semana en cartelera. Todavía se puede ver, pero en la sala VIP. Solo los fines de semana. Claro, pero es que entonces ahí entramos en el debate de las películas de cada país con respecto a Hollywood. Que es lo de siempre, ¿no? Que no vengan películas de otro país que son malísimas cuando aquí tenemos películas mejores y no sé qué. Pero al final, ¿cómo es el público el que decide y las distribuidoras y todo eso? Hay películas que no llegaron al cine. Por ejemplo, El Lector al final no se dio. Y ya no se va a hacer. Y estuvo nominada al Oscar. Y buenísimo. Y ganó, de hecho, Kate Winslet por ese papel, ¿no? Sí. Exactamente. Así que me parece bastante polémico lo que acaba de decir Cristian Galaz. Yo creo que tiene que cuidar sus palabras, sobre todo hacia el medio. Tiene que tener cuidado, sí. Sobre todo hacia un medio como El Mercurio, que de alguna manera los periodistas... Pero ojo, El Mercurio miente. A lo mejor eso no lo dijo Cristian Galaz. Vamos a ver si Cristian Galaz alguna respuesta al artículo que apareció. Pero yo creo que debe estar recibiendo varias críticas por lo que tenemos una llamada de Cristian Galaz. Tenemos un contacto en directo. ¿Tenemos ahora mismo? Se encuentra bien, dame en este hola, momento. Soy Cristian Galaz. Nunca dije eso. Claro. Y bueno, y pasando a la última noticia, que tiene que un poco que ver con lo que hablamos la semana pasada, que está esta incógnita de quién podía ser Gatúbela en la próxima película de Batman. Ya está confirmado quién es. ¿Quién es? Es Jessica Tandy. Por Dios. No, es Megan Fox. Nunca la achuntamos y me parece una gran decisión. Personalmente. Apoyamos. Apoyo. De hecho, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Pero no, ha nacido para ese papel. No estoy de acuerdo. No. Cánico porque es el... No, Michelle Pfeiffer, todo el rato. Oh, no, o sea, pero Megan Fox. ¿Tú crees que va a llegar al nivel de actuación de Michelle Pfeiffer? Pon a Megan Fox en cuero y vamos a hablar. Ya, pero, ya hablamos. Ya hablamos. Pero eso va a ser un adorno nomás. Es un adorno bonito. El personaje Gatúbela es tan complicado como el de Bruno Díaz. De Bruno Díaz. Así que no, pues no tiene que ser una mujer grande. Sí, porque bueno, Ricardo Tapia es algo más. Ricardo Tapia y... Oye, ¿y cuál era el trailer que vimos de que salía Megan Fox, que era el Diablo? Ah, la nueva película del guion de Diablo Cody, que fue la guionista ganadora del Oscar por Juno. Por Juno. Está sacando una nueva película llamada The Jennifer's Body, que en verdad parece un... Oh, era terrible. Una porquería de película. Sale Megan Fox. Es lo único bueno. No, pero... Puro calentando la sopa. Para mí va a ser, si es que es ella, va a ser la nueva Halle Berry. Es un intento de Gatúbela. Pero no, está bien. Estáis comparando Halle Berry, la película Catwoman, con la saga de Christopher Nolan. Pero es que, garantiza que la dirija él, que va a ser un buen personaje. Sí. Yo creo que sí. Y no hay más que hablar. No hay nada más que hablar, está cerrado el tema. Bueno. Michelle Pfeiffer rules. Esas son las noticias de la semana, Gabriela. Bueno, entonces el momento yo creo de hacer un pequeño descanso. Primera cortina. Y vamos a escuchar una canción de la banda sonora de Into the Wild. Sí. Hacia Caminos Salvajes. Y la canción se llama Setting Forth. Un regalo para Alonso aquí. Un regalo para Alonso. la dulce voz de Eddie Vedder. ¿La puedo cantar? No cancer, wanna no return, go forward and reverse, this I will recall, yeah, every time I fall, keep set forth in the universe, para Alonso, que primero molestamos poniéndole la canción de Alejandro Sanz. Gracias, gracias. Porque entró pisando fuerte en este programa. Así que pusimos algo que realmente te... Algo que me conmovió, ¿sí? ¿Qué te parece esa película, Alonso? Into the Wild. Me parece un poco larga. Sí. Me parece... La novela es bastante buena. La novela de John Krakauer es bastante buena, pero Into the Wild se queda un poco... Es como que... redunda mucho en la idea, es claro. Decir, no hace falta. Y luego me ocurre que al actor no me lo creo mucho tampoco. Me pasa que hay un momento que digo, no sé. Pero bueno, igual, si esperas al final sale la banda sonora de Eddie Vedder. Claro. No, está bien, igual no es una peli malísima. Está bien hecha. ¿Qué te parece Sean Penn como director? No me disgusta, me parece que es correcto. Tampoco es genial, pero me gusta. Interesante. Me parece bien. ¿Está recién empezando como director? ¿Cuál ha hecho como dos películas más? Tiene que ser El Juramento. No, pero en comparación a su carrera como actor. Sí, claro. Claro. O sea, que quizás que viene después puede ser un nuevo Clint Eastwood. No, mínimamente es correcto. Al fin, sí, que es lo que al fin de sus días está haciendo películas. No es The Wonders de Tom Hanks. Está bien, es una película, está bien. Bueno, tú nos trajiste preparada. Ah, cierto. Hoy vamos un tema. Sí. Hoy vamos a seguir con polémica después de esto. Traigo malas noticias, como siempre. Lo lamento. Bueno, yo supongo que la mayoría conocéis o habéis visto las aventuras de Butch Cassidy y Sundance Kid, ¿no? Dos hombres sin destino. No. ¿No? Paul Newman y Robert Redford. Por Dios. Eso es el golpe, ¿o no? No, la otra, Dos hombres sin destino. Sundance Kid. Butch Cassidy y Sundance Kid, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, es conocidísimo, un clásico, no la he visto personalmente. Buenísimo. ¿No lo habéis visto? No, lamentablemente. Me voy de aquí. Estamos rojos de vergüenza, pero no. ¿Nunca os habéis planteado por qué el festival de Sundance se llama Sundance? No. No. Bueno, pues por el personaje de Robert Redford. Nos planteamos incluso cómo, por qué el festival de Cannes se llamaba Festival de Cannes. Por la famosa película. Ya está, pues se ha estropeado la sección, lo sentimos. Aquí termina. Bien, pues si no lo habéis visto, lo hayáis visto, da igual, porque va a haber un remake con Tom Cruise y John Travolta. Oh, de esa película. Cienciología. De vaqueros, cienciología Alberto contra... Plaza. Cienciología. Leyeron eso, pura. ¿No? Y ya está, con eso ya podemos hacer no, toda la polémica. No pueden cambiar a Paul Newman y Robert Redford por sí, Tom Cruise. Sí, además, por lo visto comentan que Tom Cruise obtuvo, justo donde estaba moribundo Paul Newman, obtuvo como su bendición. Le dijo, sí, haz la película. Imaginaos. Estaba la última, senil. Estaba fatal. Las últimas palabras antes que sonara la máquina. Dijo, sí, Tom, haz lo que quieras. Le agarró el dedo, le puso tinta y lo puso en un, claro, un papel. Porque si recordáis, en El Color del Dinero trabajaban juntos y eran amiguitos. Entonces dijo, voy a aprovechar este momento. No, pero en serio, ahora sí que tenéis que ver la película y luego me decís John Travolta y Tom Cruise. Yeah, de amigos. Bien, bueno, este es el tema porque vamos a hablar de remakes, que es un tema bastante polémico, ¿no? Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer, vamos a ir un poco a la parte lúdica, de explicar un poco al público, y después ya entramos en el debate, si queréis, porque hay mucho que hablar. Perfecto. Entonces, voy a leer textualmente, como español. ¿Qué es un remake? Dice así el diccionario. Remake es el término en inglés que identifica las producciones audiovisuales que reproducen fidedignamente la trama, personajes, ambientación y prácticamente cualquier detalle de una obra anterior. Bien. Tipo esto, por ejemplo, la Pantera Rosa que hizo últimamente Steve Martin, ¿no? Uh-huh. Haciendo de Inspector Clouseau, o la Lolita de Jeremy Irons. ¿Os acordáis? Esos son uh-huh. remakes, que es de lo que vamos a hablar. No confundir con secuelas, que una secuela, aquí leo, es una película u obra de ficción producida después de otra obra completa y que se desarrolla en un mismo universo, pero en un tiempo posterior. Normalmente suele contener elementos de la obra original, como escenarios, personajes, bla, bla, bla. Que esto puede ser de esas películas que estuvieron tan de moda en los 80, como Rocky, Rambo, claro. Que era como unos años después, ¿no? Retos al futuro, que lo que pasaba. Y luego adaptación, también para que no haya confusiones, sería el coger una obra, digamos, escrita y transformar su lenguaje a imágenes y sonidos. Así que bien, dicho esto, lo que yo quería plantear es esa pregunta que nos surge a todos cuando nos enteramos que va a haber un remake, que es esa pregunta que uno dice, ¿hacía falta claro. realmente? O sea, ¿por qué se hace esto? ¿No? ¿Qué aporta, digamos, esta nueva versión que no tenga el clásico? ¿No? Igual puede haber algunos remakes que nos gusten, ¿no? O a lo mejor deberíamos matar a muchos directores por atreverse a tocar algunos clásicos, que es algo que yo creo que debemos hacer. Igual los remakes empezaron, no es una moda que sea ahora de Hollywood, empezaron hace bastante tiempo con el propio Hitchcock, por ejemplo, que en el 34 dirigió El hombre que sabía demasiado y más tarde él mismo hizo un remake de su propia película con el mismo título en el 56. Con Peter Lorre, ¿no? Sí. O incluso Río Bravo de Howard Hawks, que se rodó en el 59 y que posteriormente hizo el remake El Dorado en el 66. Esto sería un caso que igualaron o mejoraron al anterior. ¿Para qué se hacía esto? Pues para revisitar ellos mismos su propia película, intentar mejorarla y todo eso, ¿no? Y a partir de ahí, durante los años 50 y los años 60, se hicieron un montón de películas que tiempo después Hollywood se ha encargado de revisitar, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya otra cosa de polémica. Para mí, ciencia ficción o terror sería algo bastante interesante para hacer un remake por el tema de los efectos especiales. Claro, cómo van avanzando. Cómo van avanzando y las posibilidades que hoy día tenemos. Pero ciertos dramas o comedias, no sé si alguien podría hacerlo mejor hoy día que Lubitsch o Wilder o no sé. Me parece un poco arriesgado. Porque es como decir, es como si los directores dijesen, vale, tengo el trabajo hecho en cuanto a la historia, pero es como echarse uno mismo a los leones, porque sabes que la crítica va a ir a por ti. Claro. Si haces. Entonces, no sé, ¿qué opináis de todo esto? Cosas, por ejemplo, como Disturbia, la aquella de. ¿Cómo era el actor este? El jovencito. Shia LaBeouf. Por ejemplo, esa, Disturbia o Lady Killers, esta que hicieron los Coen, ¿sabes? No sé si haría mucha falta. Entonces, como sabemos que Hollywood está muy falto de ideas últimamente, incluso están empezando a mirar más allá en un arranque carroñero del todo, están cogiendo películas de Europa y de Asia, sobre todo. Películas sí. como Abre los ojos, que sabemos, El orfanato, Deliciosa Marta, esta que hubo, Taxi, la francesa, The Ring, o incluso Funny Games, que por lo menos dirigió el propio Haneke, ¿no? Así que bueno, como siempre hay excepciones a esta regla y en algunos casos se ha mejorado o se ha igualado por lo menos el nivel de la película original. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurren casos como Scarface, por ejemplo, de Palma, Departed, de Scorsese, Cyrano de Bergerac, Ocean's Eleven, ¿no? El Cabo del Miedo, que también parecía bastante buena, y La Cosa... De Carpenter, de Carpenter o La Mosca, de Cronenberg. Claro. También como son películas de los años 50 o 60. Con Vincent Price fue eso. Sí. Original. De hecho, interesante eso porque, bueno, personalmente creo que es el único remake o uno de los pocos que me ha gustado la versión nueva. Claro, voy a eso porque yo, por ejemplo, en ese cine de terror o cine de ciencia ficción no ando muy puesto. Y creo que son géneros donde se han hecho un montón de remakes, todas las películas de terror y últimamente con Viernes 13 y con Matanzas de Texas y todo eso. Claro. Y para los que son fans de la saga original o de las películas originales, es como que levanta bastante las iras. Entonces no sé si vosotros conocéis alguna de estas clásicas. Claro, por ejemplo, la Matanza de Texas, que era de Wes Craven originalmente, la revisionó Alexander Haig como el 2002. ¿Ya? Y creo que le fue bastante bien, como que era bien fiel y hasta incluso superaba la original. Como que era era algo, era de lo más potente que era el cine de terror actual, como esa película. Yo no la he visto personalmente, pero creo que recibió bastante buenas críticas. Sí, yo tampoco, y Masacre en Texas, la primera, es bastante fuerte, de hecho. Claro. Pesadilla buena. En el Elm Street, creo que están haciendo o han hecho remake. Sí, también no están haciendo ahora con Billy Pop, de terror, Thornton. Sí. Aparte de todas las que has comentado. Claro. Entonces, el asunto, claro, llega hasta el punto de que, como andan tan faltos de ideas en Hollywood y este asunto de entre guionistas y estudios, han llegado incluso a tirar de todas las series de los 70. Por eso hemos tenido remakes de Los Hombres de Harrelson, Embrujada, V, Los Vengadores, Misión Imposible, Starsky Hutch y todas estas. Incluso también de dibujos animados, como ha sido Transformers, Picapiedra o la reciente que fue Dragon Ball. Que también han hecho. Uy, qué lamentable. Y creo que está por venir MacGyver, que no sé si aquí se ponía. Sí, se llama MacGyver, sí. Que igualmente yo no sé si hace mucha falta hoy día en el cine ver a un tipo haciendo, qué sé yo. Bueno, y también si una bomba con una palta y una cosita de té o algo así, no sé. Superagente 86, Duke de Hazard. Claro, sí, sí. Los Ángeles, montón, Charlie, no están haciendo, las van a hacer todas probablemente. Sí. Y entonces, bueno, para terminar, os dejo aquí unas cuantas películas que están por venir para que tembléis. A mí lo de Dos Hombres sin Destino, porque no habéis visto la película, pero es bastante terrible. Pero están por llegar, para que veáis, La Historia Interminable. Ah, ya se sabía. Remake, Akira, va a haber remake. Ah, sí, Steve Spielberg y Leonardo DiCaprio. Sí, esta que es bastante terrible, Los Pájaros, que comentábamos antes, sí, con Naomi Watts y posiblemente Josh Clooney. Dirty Dancing. Esta también es bastante fuerte. Bonnie and Clyde y haciendo de la chica Hilary Duff, la cantante esta. No, wow. Lo sabía. Esta también es terrible, El Teniente Corrupto, la va a dirigir Herzog, con Nicolas Cage, haciendo de Harry y Eva Méndez. Sí. Ya la dirigió, de hecho está hecha. ¿Cómo fue eso? Sí, está hecha ya. Sí, está hecha y se estrenó en Cannes. Sí. ¿Dirige Herzog? Herzog dirige, sí. ¿A Nicolas Cage? Nicolas Cage haciendo corrupto. De Harvey Keitel. ¿Cómo es eso? Perros de paja. ¿Cómo sucedió? Hay uno mejor, Fiebre de Sábado Noche, con uno de estos niños de High School Music. Zac Efron. Cortocircuito, que es la del robot, Total Recall, todas estas. Así que esto es lo que nos viene, este es el asunto. Así que esto no acaba. Temblad los fanáticos y yo de Taxi Driver o Annie Hall, porque a lo mejor hay un remake de aquí a unos años, puede haber directamente un remake. Por ejemplo, igual hay remakes interesantes, como tú mencionabas, el de Scorsese con Los Infiltrados, que es un remake de Asuntos Infernales de Hong Kong. Me acuerdo bastante superior a lo que era la versión original de la película. No, si no es una cosa... O sea, pero priori, eso es un remake asumido, porque completamente. Yo tenía entendido que se había dicho casi que había sido un plagio. Momento. De hecho, sí, esa es bien parecido, es bien muy similar la escena, las tomas, pero está mucho mejor filmada y actuada y todo lo que queráis por Scorsese. Y además igual cambia la historia un poco, el final por lo menos. No, claro, hay veces que mejora, mejora o por lo menos... Pero por eso creo que no se deberían tocar ciertos clásicos. O sea, cuando la película original estuvo súper bien, ya no hay que hacer más. A mí me asusta una que se viene también ahora, que es The Old Boy. Dirigida por Steven Spielberg y con Will Smith haciendo... ¿Qué está pasando? Así que bueno, yo propongo como el otro día que para nuestros oyentes nos escriban y nos cuenten, nos propongan, digamos, algún remake que ellos hagan. Algo intocable. Que seguramente pueda ser que se les ocurra algo absurdo y pase. Y realmente esté pasando o vaya a pasar. Cualquier cosa que se les ocurra. Se le está ocurriendo a alguien en Hollywood ahora. Seguro, hay alguien que se le está ocurriendo. También que nos escriban sobre eso o que nos hablen de cualquier remake, que nos recuerden cualquier remake que sea dantesco y que no les haya gustado. ¿Cuál han odiado? Para que podamos, han amado. Claro, para que podamos poner en el banquillo de los acusados a gente, por ejemplo, Tim Burton con su Planeta de los Simios. Verdad. Que igual a Tim Burton yo le salvaría. No en este caso, pero digamos que ha hecho bastante por el cine y bueno, se le puede salvar. Se le puede perdonar. El caso imperdonable, ante todo, al que deberíamos fusilar sin juicio ni jurado, es como ya sabemos a Gus Van Sant por su psicosis. Así. Pero no sobre todo por la película, que la copió plano a plano, sino porque es tan sumamente pretencioso que el tío lo que decía es que como a él le gustaba tanto Psicosis, él quería que las jóvenes generaciones se acercaran, digamos, a ese clásico y que si era en blanco y negro no lo iban a hacer. Entonces dijo, yo lo voy a hacer. Y aparte dijo, así, si la hago yo, nadie más la va a hacer ya. Ya está hecha y ya la hago yo. O sea, así que enhorabuena, Gus Van Sant. Locura absoluta. Efectivamente, nunca nadie lo va a hacer peor que tú. Gracias. Ni antes ni después se le ocurrirá a nadie volver a tocar un clásico así. Porque, hijo, vaya. Sí, Gus. Yo es que odio bastante a Gus Van Sant en general, pero la culpa es de Gus Van Sant. Oye, no se te puede ocurrir. Hablando de remakes, ¿qué les parece King Kong de Peter Jackson? Terrible, la odié. Pero me parece malísima porque más allá de lo que es el gorila, toda la primera mitad de la película es horrible con la cantidad de bichos que hay por la isla y hay un... O sea, me parece horrible. Pero ahora eso es personal, ¿o no? No, pero es que no tiene sentido. O sea, me asusta mucho más estar en esa isla no por el gorila, sino por todos los bichos y que hay, sí, y dinosaurios. Es verdad. No tiene gracia. Es verdad. Pero me entretuvo. A mí también me entretuvo. A pesar de que yo amo la primera versión. Yo amo la de Jessica Lange. Porque esa la vi de pequeñito. Esa es la del final de los 70. Sí, ya dicho, sí, que un clásico de la televisión. Sí. Las Torres Gemelas salta el gorila. Ah, sí. Sí. Ah, mira, no me acordaba de ese detalle. No, pero igual, no sé, a mí no me gustó mucho. Además esperaba mucho, porque era lo que hizo después de Los Anillos. Claro, ¿no? Sí. Y fue un poco, para mí, decepcionante un poco. Pero tampoco es tan horrible. No, muy digital King Kong, sí, nomás. Sí. Yo echo de menos la mano, la mano ahí falsa, entrando por la ventana y todo. Claro. Pero probablemente yo creo que eso es lo que molesta, ver las versiones de las películas que tenían su gracia, que fueran más artesanales. Claro, por eso yo nombraba esas de terror y de un poco de ciencia ficción, que a los auténticos fans les gusta que sean así. Sí, claro. Eso es lo que decíamos, esa textura o ese, digamos, tratamiento así un poquito más... Claro. Otro remake que se hizo también, que era bastante interesante, que no sé si era tan bueno, pero era la adaptación o el remake de Metrópolis de Fritz Lang, sí, hecha anime por el director de Akira, de hecho, sí, Katsuhiro Tomo. Sí. Que fue... Pero ahí por último es un nuevo formato, no sé, está, claro, está bien. Es distinto. Es distinto. No pretenden hacer lo mismo. Exactamente. Además, no pretenden tampoco superar la obra original por ningún lado. Oye, ¿a usted le gustó le gustaron las versiones de Cronenberg de la mosca? Sí. A mí la mosca sí me gustó. A mí me gustaron bastante. Sí. Además, sí, que fue interesante porque en The Convincing Price se hizo primera y segunda parte y Cronenberg también hizo primera y segunda parte. Cronenberg no dirigió la segunda parte de la mosca. Ah, ¿no la dirigió él? No. Ah, pero se hizo. Se hizo, pero sí, claro, pero no fue dirigida por Cronenberg. No recuerdo la 2 cómo era, no era muy buena. Era bastante mala. No, pero la 1 me acuerdo y bien. Claro. Estaba bien. Me decías que iban a hacer el remake de Jason y los Argonautas. Jason, en realidad, no Jason. Claro. No, eso no me tinca. Además, la gracia de la película no era la historia, sino que era... Eran las criaturas de Ray Harryhausen, ¿no? Sí, pues la clásica escena de las calaveras peleando con espada. Claro, pero es el asunto. Dices, ahora lo van a hacer. Eso ahora lo van a hacer digital y se va a ver horrible. Perfecto, y claro, todo muy bien, pero ya está. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo se podría, entonces, de hecho, pensando en lo que dijo Gus Van Sant para justificar la atrocidad que hizo, poder difundir los clásicos? Porque es bastante probable que se pierdan un poco. La gente solo va a empezar a buscar los clásicos, como lo hacen con la música también. Yeah. Claro, sí, pero es que se pone tan mala a la gente momento, que le interesa, pero van a llegar igual. Pero no van a llegar al cine, por ejemplo. Pero es contraproducente. Van a llegar al cinearte, quizás. Pero es contraproducente porque es como decir, no, para que la gente pueda ver eso, Psicosis, la vamos a hacer hoy día. Y vamos a meter una banda sonora de un grupo de hoy día y vamos a meter... Entonces ya no es Psicosis, es otra película. Entonces, pero por eso yo pregunto, en el fondo se tendrían que difundir, pero ya no por verlas en el cine. Tendría que... No, cada uno que... Yo creo que es como dice él, que cada uno va a ir buscando poco a poco. Que cada uno lo busque. Poco. Sí. Sí. Bueno, y con internet y ahora claro, los DVD sí, es un poco más fácil, pues ya no es como antes. Y además la gente que realmente... ¿Sabes qué? Donde yo solo creo que se justifica bien quizás en las películas infantiles, quizás, el hacer remake. ¿Como la Alicia en el País de la Maravilla actualmente? Pero es que esa película no es infantil. Pero igual, por ejemplo, ¿ahora qué van a hacer este de La Historia Interminable? La Historia Sin Fin se dice acá. Ah, perdón. Volviendo al tema de La Historia Sin Fin. Esa película tiene toda la gracia de todo el universo de Jim Henson y tiene todo ese tema. Y yo creo que un niño como yo de los 80 o un niño de ahora le encanta igual. Entonces ahora que salga todo digital y unos efectos y todo eso, sí, al niño le va a encantar, pero no sé, para mí pierde todo... Es que no está apuntando a ti la película. También no, es verdad. Pero por eso digo que al niño le va a gustar igualmente una que otra. Sí, puede ser. Yo creo que un niño hoy día ve... Es que ahí se está rescatando, es que eso es lo que yo digo, ahí se está rescatando la historia para mostrarla en el cine. Bueno, ya, pero es decir, escribamos historias nuevas. Exactamente. O sea, es el asunto, que es como decir, venga, que se pare de hacer cine y volvamos a hacer todo lo de antes. Está bien, pero se pueden hacer películas infantiles todavía mucho más. Entonces, que volvamos una y otra vez a lo mismo y a lo mismo. Sí, pero es que no están entendiendo lo que yo planteé como pregunta, que es... ¿Cómo van a volver los clásicos al final al cine? No van a volver en el fondo, a la pantalla. Gracias al maravilloso mundo del DVD, que ahora están reeditando todo. No, pero yo creo que hoy día es mucho más fácil que vuelvan. Sería bueno que volvieran al cine tal como son, ¿no? Pero sí, igual algunas vuelven. Se hacen ciclos interesantes. Cuando cumplen años, vuelven algunas. De Hitchcock están dando en Matucana 100, por ejemplo. Sí. A las personas que le interesen igual van a llegar. Creo. Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que lo que hay detrás de a la hora de plantear hacer un remake es rescatar una historia que ya está bien en sí misma. Claro, uno no sé si necesariamente implica justificar el hecho de que no estás creando nuevas historias, sino que digan, oye, la historia sin fin es una historia que a los niños les va a gustar tanto. Pero yo igual creo que tiene que ver con un asunto más de ego de los directores. Y de colgarse de un éxito seguro. Sí, un poco es decir, también. A mí me gustó mucho esa película. Contrario. Pero ese es el criterio que está operando actualmente. No, hombre, y el criterio que está operando es decir, si esto triunfó, fijo, va a ganar dinero. Ya está. Claro. Porque es tener el trabajo hecho. Es como yo decía. Y va a interesar también porque uno va a ir por curiosidad a verlo. Claro. O sea, ustedes mismos que pelan los remakes van a ser los primeros en ir a verlo. Seguramente. Por supuesto. Como el último. Al menos tú, José. Como este, Nico, no sé. Como este bodrio que fuimos a ver al cine, Gaby, el día que la Tierra se... ¿Cómo le tradujeron esa vez? El día que la Tierra se detuvo. No. Que es impresentable el remake que hicieron. La película original. Pero tuvo, yo no he visto la original. Él tuvo en la lista las 10 mejores películas de ciencia ficción, la original. Y ahora le hicieron remake con Keanu Reeves. Keanu Reeves, ¿no? Sí. No, mala. Horrible de mala, horrible. Igual mala. La original es súper bajo presupuesto, blanco y negro, todo lo que queréis, pero claro, es maravilloso. Claro, pero es el asunto, que hoy día decimos, ¿no? Esas películas de los años 60, pero imaginaos eso, dentro de 20 años que haya de repente un remake de Taxi Driver. O de Annie Hall, o y es muy probable que pase. Y seguramente sí. Pase. Entonces pero ahora si lo no ves... hablaron de hacer el remake del Padrino en algún momento. Me voy. No, creo, no. Yo escuché eso por ahí, pero no me sorprendería. Si pasa eso, me marcho. No me sorprendería para nada. No, sí, pero puede pasar, porque dicen esto, triunfó en su día y ya está. Que es lo que está pasando incluso con las secuelas. Antes yo recuerdo en los 80 que era, han hecho Rambo y 5 años después tal, han hecho la siguiente. Hoy día con Matrix y Piratas del Caribe y estas, estrenan una y en el mismo año estrenan las tres. Es ganemos dinero rápido y fuera, y ya está. O con todas estas... Antes cuando había secuelas, cuando eran películas muy clásicas, eso, Rocky y tal. Ahora de cualquier película, sin querer ya tenemos 4 partes, 5 partes. Los Ángeles de Charlie hay 3. X-Men hay 3 o 4. Todas las películas hay ya. Destino Final hay 4. Sí, claro, hay un montón. ¿Y cuántas van de show? De esas, van 5 ya. Van a ser 7. Claro. 7 asegura. Y están en casi 2-3 años, han hecho todas, venga, dinero cada y fuera. Cada año sale una... Y lo de Crepúsculo, todo eso ya nos vienen unas 8 más o menos. Pero bueno, que Crepúsculo está adaptado a una novela, no a una película original. Verdad. Sí. Eso pasa con el cine actual. Que no se adapte, por favor. Hagan las paces con los guionistas, que sigan haciendo historias. No, pero por ejemplo, un remake que me gustó y no me molestó tanto fue el de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero sigo quedándome con el original. Es que una adaptación, es readaptación claro, del igual. Libro. Claro, igual. Ese es el, por eso yo leí al principio. Claro. Porque una cosa es tú coger el libro otra vez y decir, bueno, voy a volver a... Pero igual es bastante parecida a la... Porque Drácula de Coppola no es un remake, es una readaptación del libro. Claro, hay películas como Frankenstein, los propios King Kong estas que han hecho millones de Dráculas, hay un montón. Sí. Pero todavía dices, bueno... Drácula es el personaje que más se ha hecho en la historia del cine. Claro, dices, no estoy copiando la anterior, estoy cogiendo un personaje mítico, digamos. Claro. O Sherlock Holmes, que ahora la está haciendo Guy Ritchie. Claro. Pero ese tema de... Por cierto, que la película de Sherlock Holmes, el otro día vi, que estaba totalmente terminada y les pareció tan mala... Que la tienen que remontar. Que han tenido que remontar y han tenido que llamar a Brad Pitt para que haga de malo. Sí. Así que no sé yo cómo... No, a mí no me indica nada. Igual el trailer sería entretenido, pero por esa cosa que pasó... Yo quiero confiar en Guy Ritchie, que vuelva en algún momento. Yo creo que no tiene solución. Yo creo que... José Manuel es un gran detractor de Guy Ritchie. Sí, de todo. De todo, menos de Snatch. Ah, claro, pero ahí voy. Si tienes Snatch y tienes un poco la... ¿Cómo se llama la primera? Lock and Stock. Ah, ya no he visto. Hasta ahí bien, esas dos bien. Luego ese junto con Madonna y drama. O que esa Revolver. Sí, Revolver, mala. Y la Rock and Roll, malísima también. No la había, no la quise ni ver. Vamos a hacer un remake de Snatch. Y Step Away, ya eso es otro rollo ya. Así con los remakes. Sí. Así con los remakes. Uy, pero hemos estado como así muy calmados. Ha sido como bastante serio, Es que es complicado. En serio, por favor. Echarle un tema duro. Echarle un vistazo a Donde Hombres sin Destino. Vais a ver. Oye, yo traje... Yo creo que es un juego. Quizá una, bien, adivinanza. Bien. Una dinámica. Es que yo he estado pensando ya. Eso está ¿qué muy es el cine para nosotros, no? Volvemos a los inicios. Claro. No, a mí, por ejemplo, personalmente, lo que me gusta de ver cine es que al final es un gran aprendizaje. Uno se queda con frases, se queda con escenas, porque le llegan, no sé, historias más... O porque te reíste con alguna frase. Y no sé si, por ejemplo, ¿qué opinarán ustedes de las galletitas de la fortuna en Facebook? ¿Qué les parece? Ay, me cargan. Ay, me encantan. Abro cada... ¿Cómo? Cada día, ¿cómo? No me estoy enterando. Yo nunca juego a eso. Que voy a ligar esto. ¡Ah! tipo de redes. Me encantan. Bueno, yo odio las galletitas de la fortuna. Sí. Me carga de repente que abro mi Facebook y hay 40... Sí, a mí igual. Galletitas de la fortuna con frases del tipo, si hoy caminas rápido, llegarás antes. Y entonces hay gente que luego encima no está solo la galletita, sino que la gente comenta su propia galletita y ponen, ya lo sabía. Estaba segura de que iba a llegar antes. Me declaro culpable. Es que por eso... Muerte a las galletitas. Yo no hago ningún test en Facebook. Muerte a todos los test de Facebook. Todos. Y no me gusta ver los ¿qué superhéroe serías? No me importa qué superhéroe serías. Yo ni los demás. A mí me gusta abrir las galletas de la fortuna, pero las reales. Yo nunca he abierto una galleta de la fortuna. Yo un par de veces. ¿Y dónde se consiguen? En los chinos, ¿no? En algunos matrimonios. Yo he visto en las películas que sí, claro. Se consiguen así, no, pero nunca en los chinos y en algunos matrimonios. Yo teniendo citas con mujeres, nunca hemos abierto una galletita de la fortuna y nunca mi novia se ha tragado el anillo que yo le... Que eso siempre pasa en todas las películas. Siempre le va a pedir matrimonio y se traga en el anillo. ¿En serio? Y después viene un plano tuyo con cara después de después viene un plano mío y llamamos a todos los... Sí, claro. Eso es típico. Bueno, yo creo que nos sentamos, de hecho, de esta forma, en bandos, porque con el José somos fans de las galletitas de la fortuna. Sí, lo sabemos. Lo hemos visto en la página de inicio. Eso que es ridículo que la gente la esté publicando y que cada día sea... Es como demasiado egocéntrico. Ya, pero ¿y dónde pero iba lo del cine? Pero a mí la aplicación que me gustaría ver en Facebook es tener frases de cine. Porque yo creo que uno aprende más con el cine que con las galletitas de la fortuna. Sí, pero ahí también se comete el típico error. Yo tenía algunos libros de estos de cine, pero siempre al final se tira a las mismas frases. A Harry Sucio Alégrame el Día, al Padrino no sé qué, tal. Y hay un montón de buenas películas con un montón de buenas frases que nunca están metidas. Siempre se ponen las 10 típicas, ¿no? De Volveré y de no sé cuántos, pero... Pero hay millones. Hablemos de otras. Claro. Vamos a ver si tratan de reconocer esta. A ver. Porque yo creo que... no sé si existe la aplicación hasta allá, debe existir. Yo tengo las de Woody Allen. Pero no traje ninguna de Woody Allen, así que no la digan. por ejemplo, ¿quién dijo...? No creo en las propinas. Y la idea es que haya un debate. A ver si opinas. Ese es Pocahontas, ¿no? Sí, muy bien. Mr. Pink de Perros de la Calle. Muy bien. ¿Quién? Es de Buscemi. No creo en las propinas. Ah, sí, es verdad, el primer. I don't believe in tips. Ya. Esta es una frase que no sé si es sabia, es perturbadora en realidad. No pienso matar a nadie el día de nuestra boda. Me suena muchísimo. Sí, espera. A mí no me suena, pero... ¿Eso puede ser de Kill Bill o alguna vez? No, eso es de... No, espérate. Es de La Calaña, de Kill Bill. Lo sé. Ya, vamos a poner el rock de arena. No, déjalo. Pasa otra. No, vamos a ver. La tendría que saber. Pasa otra. Ya. Si no hubiera sido tan rico, habría sido un buen hombre. Ricky Ricón. ¿Un candidato a presidente? Algo más profundo, José. De hecho, hablaron de esa película. Surgió el nombre hoy día. ¿Si no fuera tan rico? Si no hubiera sido tan rico. ¿Ciudadano Kane? Muy bien, sí. Nicolás. Yo estoy con la anterior todavía. La otra la tengo que saber seguro. No pienso matar a nadie el día de nuestra boda. Es de Asesinos Natos. Muy bien. Sí. Sabía yo. ¿Cuál? Sabía que era Tarantino. ¿Por qué Tarantino? Natural Born Killers. Sí. Oliver Stone. Me sonaba a ese estilo. Sí. Por eso a mí me gustaría que uno abriera, que se cambiara y uno viera publicadas estas cosas en Facebook. Pero yo casi no, ¿eh? Porque lo que es bueno de esas frases de cine es que solo la gente del cine las diga. Pero es insoportable cuando alguien de repente que Pokémon. Qué elitista soy, ¿eh? Antes hablaron todo en contra de Cristian Galás y ahora, pero ha sido lo más elitista que hay. Sí, el comentario. En los comentarios de los remakes. Solo nosotros. No, pero es verdad, es terrible. O sea, no se puede. No, mira, yo te digo en serio, las películas que me gustan mucho, mucho, casi prefiero cuando la gente las odia y no las entiendo lo que sea, a cuando parece como... Es, por ejemplo, eso, Woody Allen. Todo el mundo piensa que si quieres ser medio culto, te tiene que gustar Woody Allen. Y la gente siempre, ¡ay, no, y me encanta, es que me hace tanta gracia y tal! No te gusta Woody Allen, en realidad. Pero si las películas son para todo... No son ¿cómo que no? Para nada. A mí, cuando me gusta una película, me encantaría que todos la vieran. Vete al otro bando. Vete con los hermanos. Yo me quiero cambiar entonces. Tú eres de los míos. No. Eres un elitista. No, es verdad, todos cierto, tienen derecho cierto. A consumir todo tipo de arte en general, no solo cine. Que les guste o no les guste ya es otro tema, pero ahí cada uno verá. Bueno, okay. Son unos egoístas ustedes. Yo sí, la verdad. Muy egoístas. Yo mucho. Yo creo que hay que masificar el cine a través de las galletitas de la fortuna. Oye, ¿qué otra frase? Es una revolución que te estoy planeando. No. Pero tú puedes hacer la aplicación, claro, pues se la puedes hacer tú misma. Y se hace famosa. Hazlo y lo usaré. Y sería, y sería famosa por hacer esa aplicación. Porque hay Constrúyelo y vendrán. ¿Esa de cuál es? ¿La conocéis? Constrúyelo y vendrán. ¿Qué película es esa? ¿Conocéis Campo de Sueños? No. ¿No? ¿No? ¿Con Kevin Costner? Nada, por eso no la conozco. No es mala. Por eso no la quise ver. Es familiar, que de repente, no sé si es un sueño, ¿no? Le visita un fantasma y tiene que construir un campo de béisbol. ¿No la conocéis? No. Es muy bonita. Esa frase es muy famosa. Constrúyelo y vendrán. Debe ser buena. Es fantástica, en serio. No sé con qué tono lo dijo Nicolás. Ya no me gusta que estés en mi bando, En serio. Tú eres lo que amas, no lo que te ame. Eso es una adaptación. Nicolas Cage cuando les va a atrapar, ¿no? Sí, muy bien. Va ganando Alonso. Ya, ¿quién dice esta otra? He venido aquí esta noche porque me he dado cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida con alguien. Y quiero que el resto de mi vida empiece ya. Oh, qué buena frase. ¿No? Sí, es bonita frase. La podría copiar para mi vida. Tiene que ser una con Bill Murray. Así. El día de la marmota. El día de la marmota es eso. Ah, ya, esto es de... No, esto ya sé que cuando Harry conoció a Sally. Muy bien. Ya. Bueno. Esta frase hoy día me tocó. De hecho, por eso la quise traer. Quiero que el resto de mi vida empiece ya. Si el cine te hace crecer, ¿no? ¿Esta quién la dijo? Esta la van a adivinar. Espero que tú, Nico, primero. A ver. Todo lo que hay en esta sala es comestible, incluso yo, aunque eso sería canibalismo. ¿What? Pero me suena hay mucho. Hay una lógica atrás de esta frase. Me suena a Monty Python, alguna cosa así. No. ¿No es Woody Allen? No. ¿No es Charlie la fábrica de chocolate? Ya. ¿Verdad? O sea, solamente me hace sentido. La dije hacia la chunte, ¿no? Tenía suerte la última. Yo te dije, por eso, solo hay que aplicar lógica. Bueno, esa era mi frase. Yo creo que para la próxima semana podría seguir este concurso, porque ahora estábamos con... Bueno, en realidad no era un concurso. Estamos pidiendo solo las opiniones de la gente de los remakes. Nuestra cantidad de oyentes. Pero luego podríamos hacer un concurso y a ver quién adivina las próximas frases que traeré en los siguientes programas. Es como el juego ese que me regalaron para mi cumpleaños. Claro, me inspiré en hagamos, eso. Tienen que ser frases que sean, aparte de que sean famosas por la película, que sean enseñanza vital, ¿no? Claro. Para la vida. Como las que dijimos. Las que salen en la galleta de la fortuna. Y que puedas utilizar en algún momento, haciendo sabias, ver que son tuyas. Claro, más sabias que las galletas de la fortuna. Muchas. Bueno, ¿vamos con los estrenos de la semana? Sí. Hay varios estrenos en la semana y varios malos. Para que vamos a andar con... Varios que no me interesan, más que malos, porque no la he visto. A medida que pasan las horas, sí, estamos en un plan hoy. Es más radical. Cambia. Ven a mí, no, José, ven a mí. Ahora es que... diciendo, no, esta película está bien, y luego no sé, es pésima. Le estoy corrompiendo. Bueno, y todo dentro de una hora. Sí. Son 7 estrenos los que se estrenaron en el último juego. Siete estrenos. 7 estrenos. Malas todas, seguro. De la cual solamente quise ver una y que me decepcionó además. Vamos con los estrenos. Está El Transportador 3. Algo más. Fantástico. Fantástico. Especial para ver en el bus de camino. Fundamental. Hay Quique o algo así. Bueno, el guión de Luc Besson, el único interesante, pero El Transportador 3. Ya. Luc Besson no ha hecho nada interesante. Como que no. El profesional. León, el profesional. Ah, bueno, eso sí. Bueno, tenemos Pequeños Invasores, que en verdad es Aliens en el Ático. Así sería llamar, porque le pusieron Pequeños Invasores. Que si alguien ve el trailer ya puede decir, no, paso. ¿Pero eso es para niños? Para niños. Y actuar el tipo de High School Musical, parece. ¿Quién? ¿Zac Efron? No, otro. Otro de esos. Pero no hay que verla. Que nadie vaya, por favor. Está La Huérfana, que es esta película de terror. Ah, es de terror, es un trailer. Que se llamaba El Orfanato en inglés, y aquí le pusieron La Huérfana. Y que no es el remake de El Orfanato, por si acaso. Y tampoco me tinca mucho. Así que, paso. También tenemos Weekend, película chilena. Y le trata de un antipoeta, otra película chilena. Que tampoco me tinca. Documental, en serio. ¿Cuál es Weekend? Una película chilena que... ¿Pero qué onda? No sé, da lo mismo. ¡Qué fuerte! Esto es un escándalo. Vamos a censurar esto. vamos a editar después. Ni lo sé, ni me importa. Y tenemos la que me interesaba ver, y que también me ha llevado una mala sorpresa, esta Last Chance Harvey. Aquí le pusieron Nunca es tarde para enamorarse. Con Dustin, te cuentan casi el final. Dustin Hoffman y Emma Thompson, y es bastante cliché y bastante... Pero si a la gente le gustan los clichés. Pero es que esta es el cliché del cliché, además. No, es como... no, dejen de criticar el cliché. Mira, si no, no es mala, no es mala. Pero las parejas que se aburren tienen que ir a ver estas películas, son necesarias. Las parejas que, hoy ¿qué hacemos, cariño? Vamos al cine, venga. Y son estas películas. No, sí, yo creo que no hacen es mala. Hacen un bien social. Yo creo que no es mala, pero me decepcionó mucho porque es tan predecible y tan cliché que ya... O sea, a lo mejor no aspira a no ser predecible. Pero si tenía, el reparto, sí, pero si tenía el reparto de Steve Hoffman, no es que se les haya pasado. No. Ay, no, es lo más prejuicioso que he escuchado. Vayan a verla, debe ser buenísimo. Pero igual hacen de y pareja. Los va a reencantar. Sí, Dustin Hoffman tiene 100 años. Se van a reencantar con el amor, ¿eh? Porque nunca es tarde para enamorarse. Pero no se llevan muchos años. ¿No tiene Dustin Hoffman ya cuántos tiene? 100 años ese hombre. No, tiene como 70 y tantos, creo. Encima prejuicio con la edad también. Se ve bien. Bueno, en la película es chistoso porque es tan chico y al lado de la Emma Thompson, que es tan alta, es divertido. Como, se ve 10 años mayor que el graduado solamente. Que Kramer. Bueno, la cosa es que eso es lo único que me interesó ver. No es mala, pero es un cliché, así que... Bueno, acabamos de, yo creo que ver que esta sección la podríamos eliminar del programa. Ah, pero ¿por qué? A mí es la que más me gusta. La otra semana, bastante malo. Donde destruyen antes de ser visto el trabajo de otras personas. Luego así pasó, que la de cuál estuvo una semana, Navidad solo, ¿no? Navidad. Oye, sí, iban a hablar de eso, ¿no? Seguro que tú tuviste la culpa. Yo creo que, de hecho, para reactivar Navidad, vamos con la gran canción que sale de fondo, que es La Partida de Víctor Jara. Y que está, de hecho, en la película musicalizada por un gran amigo mío y querido charanguista, que es Italo Pedrotti. Así que vayan a ver Navidad. Si tienen plata ahí a la sala VIP, aprovechan de ver una película de lo más elitista. Nos dejamos entonces Fiebre por Cine. Seguimos con nuestros temas... Y interactuando con el público, y pueden buscarnos en Facebook, el grupo que se llama Fiebre por Cine. Solo el que abra una galletita puede encontrar. Porque probablemente hay gente que quiere encontrar cosas en su vida, no como ustedes que son unas armas... Oye, yo abro galletas, no me discriminen, yo igual las abro. Yo prometo redimirme y esta semana voy a abrir una galleta. Igual no sé cómo se hace, pero... Es facilísimo, pero daré. Pinchas una de cualquier persona y... ¿Pero me sale una frase diferente a mí? Probablemente. Que ese es el misterio. Ah, vale, vale. Ok, lo haré. Yo ya veo que va a salir No seas tan prejuicioso. Sí. Claro. Y te irá mejor en la vida. O a lo mejor me sale No escuches a esa gente. A ellos. Tú molas más. ¿Molas? ¿Escuché? Sí. Es un término... A mí me angustia un poco cuando salía me mola esto. A mí me mola la palabra molar. Sí. A mí igual me hace gracia me tinca. Eso me hace muchísima gracia. ¿Verdad? ¿Te tinca? No, te cambiamos el me tinca por el mol. Vale, de acuerdo. No me apetece. Ah. Oh. Entonces nos vamos... cutre. Nos vamos con la partida. Nos despedimos. Ojalá hayan disfrutado este programa polémico. La mitad esta, que nosotros... Esta ensalada de temas. Malos comentarios, así que hasta luego. Esto es la de prejuicio. Chao. Es la de prejuicio. Chao. Adiós, chao.